Por lo mismo, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, Javier. Roberto. ¿Cómo estamos? Aquí andamos. ¿Con un añito más? No. ¿No? 365 días, va. Sí, casi sexagenario. Saludamos al compañero Javier, uno de los pilares fundamentales, si no el que más, de FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, que acaba de cumplir sus bisoños 18 años. Y... 18 años, ¿también dije? Sí, sí. El viernes ha cumplido añitos, así que le tiramos las orejas desde... Che, compañero, que estamos comenzando hoy, un martes 19 de mayo. No, hoy es lunes. Perdón, lunes 19 de mayo de 2014, siendo las 19 y poco, en un programa que tenemos mucha historia, y la historia tiene que ver mucho con el presente. Pero bueno, ¿dónde estamos, Javier? Me enganchaste con la boca llena. Estamos en FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez, en Pavón 1625, o sea, Hipólito Yrigoyen, 1625, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Y tenemos un teléfono. 5433-3607. Y nos podés escuchar por ahí, nos podés escuchar por internet. www.fmradiolamosca.com.ar. Y bueno, acá estamos. Yo decía que hoy, mientras preparaba un poco algunos de los últimos trazos del programa, y lo conversaba con un compañero telefónicamente, mayo es un mes de muchas efemérides, además del cumpleaños de Javier, que se produjo el día viernes. Por ejemplo, el 9 de mayo es el día que se conmemora la victoria soviética sobre el nazismo. Esto pasó la semana pasada, hace 10 días. El 2 de mayo de 1945 cae Berlín. El 8 de mayo Dresden. Y el 9 de mayo capituló. En esta guerra la Unión Soviética perdió 26 millones de vidas en el conflicto. A estas cifras hay que agregar unos 20 millones más de niños que no nacieron en los años 40, lo que provocó una alteración dramática de la demografía del país. Aún en 1959 la proporción de sexos en la URSS era de 45% de hombres contra 55% de mujeres. Las pérdidas materiales no fueron menos grandes. Gran parte de la Unión Soviética fue convertida en desierto. El ejército nazi en su retirada acabó con todo lo que pudo. Inundó las minas, puso bombas en sus profundidades, levantó las vías férreas. Según las cifras oficiales, la guerra destruyó total o parcialmente a 1.700 ciudades, 70.000 pueblos, 6 millones de viviendas, 84.000 escuelas, 43.000 bibliotecas, 31.000 fábricas, 300.000 puentes, 98.000 coljoses y 1.866 sobjoses. Se perdieron 137.000 tractores, 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de cerdos. Las autoridades estimaban la cifra total de destrucción a la mitad de los daños sufridos por Europa en la guerra. Según el historiador Nicolás Racianowski, esto sería igual a 2/3 de los bienes reproducibles existentes en los territorios soviéticos ocupados. El Día de la Victoria no es un día más en el calendario, tampoco se extinguió con el fin de la Unión Soviética, ni se desvaneció de la memoria popular como otras tantas fechas que hoy pasan indiferentes. El 9 de mayo es parte viva de Rusia y las repúblicas exsoviéticas, Toda familia tiene un veterano, un inválido o un muerto en la guerra. Y resultó, no sé si has visto algo, Javier, resultó sorprendente ver desfilar al ejército ruso por la Plaza Roja con las efigies del ejército rojo, con la hoz y el martillo. No, fue un hecho que por lo menos a más de uno nos llamó la atención. Así que se han cumplido 69 años de la victoria de la Unión Soviética frente al fascismo, que fue en definitiva lo que desequilibró la balanza en favor de las fuerzas antifascistas y permitió el triunfo frente al imperialismo fascista alemán. Y siguiendo con los recuerdos, para nosotros, Javi, el tema palestino es un tema que siempre lo tenemos muy presente, ¿no? Y el 15 de mayo de 1948 se crea el Estado de Israel, mediante el cual, por supuesto, ese pueblo festeja la conmemoración del Estado, pero al mismo tiempo el pueblo palestino conmemora ese día lo que se denomina la catástrofe, al Nakba, la Nakba, dado que los milenarios habitantes de esas tierras son expulsados a sangre y fuego de sus casas. Muchos se vieron obligados a huir de las hordas sionistas, se llevaron las llaves de sus casas, eso es un símbolo de los palestinos, ¿no? Es el símbolo de la lucha por el retorno a la patria. El periodista argentino Rodolfo Walsh estuvo en el Líbano en 1974 y produjo un libro muy importante que se llama La Revolución Palestina, que relata cómo fueron estos días de horror y muerte, que recomendamos a nuestros amigos que puedan leer, ¿no? Es un libro que guarda mucha vigencia. Y siguiendo con los recuerdos, vos sabés, Javier, que un 7 de mayo, esta vez de 1954, se produjo la victoria de Dien Bien Phu, que fue la victoria de los vietnamitas contra el imperialismo francés, dirigidos por el partido de Ho Chi Minh y el general Vo Nguyen Giap, y que en definitiva significaron el inicio de el triunfo del pueblo vietnamita sobre el imperialismo francés y posteriormente sobre los yanquis. Es decir, este año se han cumplido 60 años de la proeza de Dien Bien Phu, que, como decíamos anteriormente, fue la primera batalla del siglo XX en que un país colonial fue derrotado por Fuerza de Liberación Nacional, que utilizaba la táctica convencional, y significó un viraje en la historia de las dos naciones involucradas en el conflicto. Vietnam, la heroica vencedora que salió cruelmente dividida a raíz de esta acción y que debió continuar otra guerra por su total liberación, y Francia, que inició a partir de ahí su decadencia colonial. El escenario de esta batalla en Indochina, que comenzó en marzo de 1954 y concluyó el 7 de mayo de ese año, se dio en los alrededores de Dien Bien Phu, un campo abierto en el valle de tierras altas del país, donde los franceses consideraban que podían imponer su superioridad material frente a las guerrillas vietnamitas. pero bajo el mando de Giap le dio para que tengan, los mandó a los legionarios y a todo el Estado Mayor francés para casita. Vinieron los yanquis, pero después, 11 años después, el pueblo vietnamita triunfó definitivamente, unificando al país, echando a sus colonizadores, primero chinos, después japoneses, después franceses y después estadounidenses. Así que gloria al pueblo vietnamita. Y está perdiendo Independiente, che. Cae 1-0 frente a Douglas High por un tanto de penal. Qué mal, Qué mal, Javier. Sí. Che, vos sabés que estoy buscando efemérides, estoy googleando, sí. Y vos sabés que la última que acabas de decir, que fue la de Vietnam, 15 de mayo, no aparece en ningún lado. Pero por algo será. Claro. Los muchachos de Google tienen ciertas inclinaciones políticas. Bueno, ¿no? Mirá, hablando de Vietnam, ¿hoy qué día es? 19 de mayo. Bueno. Un 19 de mayo. Pero de 1890. Ajá. Mientras en Argentina se producían hechos que narrábamos en otro programa, nacía Ho Chi Minh, casualmente. Ho Chi Minh, líder revolucionario vietnamita, nació en lo que era en ese entonces la Indochina francesa, estuvo en París, donde se convirtió en militante del Partido Socialista Francés, cuando la Revolución Rusa dividió a los partidos socialistas de aquel entonces en los partidos socialistas y lo que fueron los partidos comunistas, Ho Chi Minh no dudó y se alineó con el grupo que fundó el Partido Comunista Francés en 1920. Y tras haber participado en actividades de la Internacional Comunista, se trasladó a China, donde organizó la Juventud Revolucionaria, reclutando entre exiliados al núcleo humano necesario para impulsar una revolución anticolonial en Indochina, y sobre aquella base fundó en 1930 el Partido Comunista Indochino. Condenado a muerte por las autoridades coloniales francesas, huyó, se refugió en la Unión Soviética, luego entró en contacto con Mao en China, donde pasó a Vietnam en 1941 para participar en la lucha contra el Japón y contra la Francia de Vichy en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando fundó el Viet Minh, la Liga para la Independencia de Vietnam, tratando de formar un frente amplio tanto contra los japoneses como contra Francia. Recabó el apoyo del dirigente nacionalista chino Chiang Kai-shek, pero este desconfió de él y le hizo apresar. Liberado en 1943, tomó el mando de la insurrección nacional vietnamita contra los franceses, adoptando el nombre de guerra de Ho Chi Minh, que significa el que ilumina. En 1945 vio reconocida formalmente la independencia de la República Democrática de Vietnam como parte de la estrategia japonesa para utilizar los nacionalismos asiáticos en contra de la presencia europea en la zona. Pero al terminar la guerra con la derrota del Japón, los vencedores decidieron en la conferencia de Potsdam dividir Vietnam en dos zonas, la República Democrática de Vietnam al norte, dominada por el Viet Minh, y una zona de ocupación británica en el sur. En 1946, Gran Bretaña entregó a Francia su zona de ocupación, coyuntura que aprovechó el gobierno francés para negarse a reconocer al nuevo Estado independiente del norte e intentar recuperar por la fuerza el control de sus antiguas colonias. Bueno, luego se produce la guerra, lo que decíamos recién, el triunfo de Dien Bien Phu, que obligó a Francia a reconocer la existencia de Indochina, de los estados independientes de Laos, Camboya, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Este último declarado socialista es bajo el gobierno de Ho Chi Minh. donde se impulsó la reforma agraria, y desde allí se trabajó para confluir con Vietnam del Sur y lograr la liberación total de ese hermoso y heroico país. Bueno, finalmente, en 1969, en Hanoi, Ho Chi Minh muere, pero la revolución que él dirigía triunfa en 1975, propinándole, como dijimos antes, y para beneplácito de millones, una dura derrota al principal imperialismo de todos los tiempos, con toda la maquinaria infernal de guerra, al imperialismo estadounidense. Así que gloria a aquellos valientes de Dien Bien Phu, gloria a Ho Chi Minh, líder del Partido Comunista, del Partido del Trabajo de Vietnam. Y vamos a un tema, porque vamos a ordenarnos, y ahora va a hablar Javier. Ah, mira vos, vamos a un tema, a ver qué puedo encontrar por acá. No sé si hace falta repetir que estamos en FM La Mosca 93.5, desde el territorio liberado de Piñeiro, carajo. El breve espacio en el que no estás, Pablito Milanés. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe el día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos. Bueno, acá estamos de vuelta. Hoy lunes 19 de mayo, son las 19 horas con 34 minutos. Hay un teléfono con el cual te podés comunicar para charlar o dejarnos un mensajito. El 5433-607. Muy bien. Había un Facebook, pero resulta que no está mal. ¿Qué pasó con el Facebook? Lo bloquearon. ¿Cómo puede ser? Y según lo que me apareció escrito cuando intenté entrar, era que alguna otra persona estaba intentando entrar con la misma contraseña. ¿Pero eso es algo comprobable? No, son mentiras, son... no sé por qué. Intenté de muchas maneras volver a ¿cómo es? Desbloquearlo. Incluso mandé mi documento para que ellos sepan que yo soy yo, y ni siquiera de esa manera. Entonces dicen que me van a mandar un mensaje a un teléfono que no es el mío y que yo llamé y no atiende nadie. Bueno, son las cosas de... bastante complicado. Sí. Así que con algunos otros compañeros de la radio decidimos arrancar de cero. ¿Y qué Facebook hay? Ahora ninguno. Va a haber que laburar un par de días y hacer uno nuevo. Así que bueno. Oye, pero vos tenías algo para contarnos en este programa de efemérides. Mira, el 18 de mayo, pero del año 1895, en la ciudad de Niquinojomo, departamento de Masaya, Nicaragua, nació Augusto Nicolás Calderón Sandino, hijo ilegítimo de Gregorio Sandino, un adinerado cultivador de café, y Margarita Calderón, una indígena sirvienta de la plantación de este fulano. En 1904, en la edad de 9 años, es abandonado por su madre y enviado a vivir con su abuela materna. Más tarde es enviado a vivir con la familia de su padre, donde debe trabajar para ganar su hospedaje. En julio de 1912, a los 17 años, Sandino presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua frente a una sublevación en contra del presidente Adolfo Díaz, quien tenía apoyo de Estados Unidos. El general liberal Benjamín Zeledón murió en combate el 4 de octubre al ser desalojada su fuerza de la fortaleza de El Coyotepe, luego de muchos combates en la barranca, ambos sitios estratégicamente ubicados en la entrada de la ciudad de Masaya. Ahí Sandino quedó impresionado con la imagen del patriota cuyo cadáver era llevado en una carreta por los marines para ser sepultado en un pueblo. En 1921 hirió de bala a Dagoberto Rivas, hijo de un destacado conservador de pueblo, a causa de unos comentarios que Rivas hizo sobre su madre. Huyendo de la ley y de una posible venganza de la familia de Rivas, Sandino viajó a la costa caribe de Nicaragua y después a Honduras, donde trabajó como empleado en un ingenio de azúcar. Después volvió o viajó hacia Guatemala, donde trabajó en plantaciones de la conocidísima United Fruit Company, muy conocida por todos nosotros, acá el compañero chileno también, y finalmente Cerro Azul en Veracruz, México, donde fue empleado por empresas petroleras. Cuando estuvo en México, empezó a formar parte de diversos grupos francmasones, antiimperialistas, anarquistas y comunistas revolucionarios, aunque recibió una fuerte influencia del anarcosindicalismo mexicano. Sandino se convirtió en un ferviente defensor del nacionalismo y sobre todo del antiimperialismo, en particular en la resistencia contra la ocupación estadounidense de Nicaragua. Bueno, eso es un pedacito de la historia de Sandino. En agosto de 1925 se retiraron las tropas estadounidenses de Nicaragua y tras el vencimiento de su pena en 1926, Sandino regresó a Nicaragua el 10 de junio de ese mismo año y se dirigió primero hacia su pueblo natal con la intención de iniciar un negocio, pero su proyecto es frustrado por Dagoberto Rivas, entonces devenido en alcalde del pueblo. Sandino se ve forzado a abandonar nuevamente su pueblo y se fue para el norte, a los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y Estelí. Las Segovias, le decían los vecinos. En este contexto, el caudillo conservador Emiliano Chamorro dio un golpe de estado al presidente Carlos José Solórzano del Partido Conservador, quien entrega el poder a su vicepresidente constitucional Juan Bautista Sacasa, quien era del Partido Liberal. Bueno, después así hasta el 26, 27 y 28 se suceden unos quilombitos políticos, institucionales en Nicaragua. Y en medio de esta situación, Sandino procuró incorporarse al ejército liberal constitucionalista. En un primer momento acude donde José María Moncada, general en jefe del Ejército Liberal del Atlántico, pero este, medio receloso de Sandino, le negó las armas. Entonces Sandino y sus hombres, ayudados por las prostitutas de Puerto Cabeza, recogieron del agua un buen lote de armas y municiones que habían sido quitadas a casa. Los marines no los habían destruido, sino que los habían se habían limitado a tirar a mar. Hecho esto, emprenden el viaje a las Segovias, viajando en pipante, que no sé qué es, por las aguas del río Coco. Pipante debe ser alguna especie de un bote, algo por el estilo. Y ahí empieza Sandino a organizar un grupo de hombres que llegó a ser conocido como los Montañeses, con el cual ataca el cuartel conservador en el poblado de El Jícaro el 2 de noviembre de 1926. Y después de este exitoso bautismo de fuego, Sandino es reconocido en fila del ejército liberal constitucionalista por los jefes militares liberales, designado general en jefe del ejército liberal de las Segovias, convierte a las Segovias en base de su zona de operaciones hasta llegar a controlar Jinotega. Tuvo varias victorias sobre las tropas conservadores, en parte gracias a los triunfos de Sandino. Los liberales tomaron la iniciativa en la guerra y empezaron el avance general hacia el Pacífico. Hay 475 hojas de Don Sandino. No abandonaré mis montañas mientras quede un gringo en Nicaragua. No abandonaré mi lucha mientras falte un derecho para enderezar. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. Sí, señor, y acá encontré una que me gustó mucho. La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. La resistencia armada traerá los beneficios que usted alude, exactamente como toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo. Esto se lo mandó un extracto de una carta en respuesta a una que le mandó el contraalmirante Sallers, que lo invitaba a abandonar la lucha, y bueno, Sandino nos hizo esperar y le contestó esto, lo dejó culo para arriba. Vos sabés que cuando vos mencionabas en la parte biográfica, ¿no?, que después fue enviado a vivir con su padre, en una biografía que estuve leyendo se plantea que él, como vos decías, se fue a vivir de la abuela, pero estaba muy mal, tenía 11 años, creo, una cosa así. Muy malnutrido, y se encuentra en el pueblo con el padre. Esto es lo que cuenta la biografía que leí, no digo que sea la verdad. Dice que se encuentra con el padre, que era el patrón de la madre, y que, bueno, por esas cuestiones feudales, los patrones tenían el derecho a usar. Derecho de pernada. Claro, por eso la mujer había sido la mamá de Sandino. Entonces se ve que Sandino lo para al padre y le dice: ¿usted por qué no me quiere? Si yo soy su hijo y quiere más al fulanito. Creo que era Aristóteles, que era el otro hijo. Entonces cuenta esta biografía que el padre de Sandino se enterneció, se puso a llorar, lo abrazó, le levantó un brazo y se lo llevó a su casa. Después el padre de Sandino, por algunas cosas que he leído también, en algún sentido, por ejemplo, cuando él, como contás, le pega un tiro a ese funcionario que después termina siendo intendente del pueblo donde sí vivían, el padre Sandino hace que lo saquen del país porque se tiene que ir. Entonces, es ahí donde va México y organiza parte de su estrategia para volver a Nicaragua y salvar la lucha, ¿no? Obviamente fue traicionado y asesinado después de, junto a otros generales más, después de asistir a una cena con el presidente. Y lo mató el jefe de aquel entonces Guardia Nacional, Anastasio Somoza. Anastasio Somoza García. Así es. Pero bueno, también Sandino triunfa. Sí. Sus ideas. Este Anastasio Somoza García llegó a afirmar que recibió las órdenes del asesinato de Sandino del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane, y se haría con el poder del país, derrocando para ello al presidente Sacasa, quien era su tío político. Pero decíamos que Sandino, ahí empieza el reinado de los Somoza, ¿no? Pero Sandino finalmente en 1979 triunfa con la Revolución Popular Sandinista, ¿no? Sí, señor. Y vos sabés que un día como hoy, también un 19 de mayo, pero de 1895, muere el apóstol José Martín, el máximo referente histórico de la independencia cubana, ¿no? Uh-huh. Bueno, es conocido por todos el rescate de los revolucionarios cubanos de toda la larga lucha teórico-política y práctica de José Martí, ¿no? Yo estaba también leyendo una biografía de un libro que es Fundadores de la Izquierda Latinoamericana, que tiene la biografía de varios dirigentes, ¿no? Nacido en La Habana el 28 de enero de 1853. Sí, era hijo de un policía. Mirá. Español. Bueno, su biografía es muy vasta, muy extensa, muy rica, ¿no? Pero a mí me pegó la última parte, ¿no? Dice la última ofrenda. Dice, se internan en la Sierra Maestra, pero Martí debe descansar pues su salud vuelve a jugarle una mala pasada. Está inmovilizado por una escoriación en la zona inguinal. Rediviva de las heridas de la prisión juvenil. Allí, en las proximidades de dos ríos, aparecen una noche las tropas españolas. Con la llegada de Gómez y su gente, unos 400 patriotas en armas se reúnen. Martí, mortalmente pálido, le dirige un discurso que despierta a los vivas a Cuba Libre y a su presidente. El momento de fervor concluye rápido. Los españoles lo rodean. Gómez ordena que Martí se mantenga en retaguardia, pero sus ganas de entrar en pelea son más fuertes que su cuerpo debilitado y su inexistente experiencia militar. Una descarga cerrada hace blanco en el maestro. Era el 19 de mayo de 1895. En el desorden de la retirada, Gómez busca a Martí, o lo que quede de él. No encuentra el cuerpo. El comandante de Santiago, general Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, envía a un médico para que le busque y embalsame el cadáver. El forense procede a la exhumación el 23 de mayo. Embalsamado, se lo traslada a Santiago. Después de infinidad de combates con el destino, de batallas por la vida y por su patria, de trabajos literarios e históricos, de prisiones, exilios y privaciones, de amores felices y desgracias, el bravo maestro había caído en el primer enfrentamiento armado en el que participaba. No llegó a ver el fruto de sus afanes y sus pensamientos, pero su enorme herencia, su legado cubano e hispanoamericano, se mantendría vivo y atravesaría vigorosamente dos cambios de siglo. Así que me pareció bueno como... Sí, señor. Poeta, escritor, periodista, político, fundador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia. De más está decir que es el héroe nacional cubano, ¿no? Así es. Fue colaborador en los periódicos La Opinión Nacional de Venezuela, La Nación de Argentina, el Partido Liberal de México, fundó y dirigió la revista venezolana y Patria, órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano. Fue autor de Ismaelillo, versos sencillos, Flores del Destierro, el presidio político en Cuba, Nuestra América. Un poeta muy prolífico, por otra y parte. Viste esas cosas, la vida, fue corresponsal del diario La Nación. Sí, señor. Y vos sabés que él fue cónsul, estando en Estados Unidos, fue cónsul primero de Uruguay, después de Paraguay y después de Argentina, y llegó a ser cónsul de los tres países. Sí. Una cosa... Sí. Bueno, José Martí muere en la batalla de Dos Ríos. Así es. ¿Qué le parece si vamos a un temita y musical? Sí, porque es manual. Y volvemos. Vamos, un temita que me pasaste vos. De Daniel Biglietti. ¿Le parece? ¿Cómo no? El sombrero de Sandino. Mancha libre sobre el cielo,

Dio la casualidad que manoteé una revista sudestada y toda la primera parte de esta revista era justamente un recuerdo a Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien usó indistintamente los dos apellidos, conocido como Tupac Amaru II, es considerado como el fundador de la identidad nacional peruana. José Gabriel nació en Surinama, Cusco, el 19 de marzo de 1738. Fue el líder indígena que encabezó la mayor rebelión independentista en el virreinato del Perú en busca de la libertad de toda América, lo que le valió para ser reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana. Su nombre en el idioma quechua fue Tupac Amaru II. Amaru significa serpiente y Tupac posiblemente significa el que se encuentra o el que pelea, aunque fue llamado José Gabriel Condorcanqui por los españoles con el fin de desacreditarlo ante sus seguidores en el Cusco. En la historia de Condorcanqui hay algunos momentos claves que sirven para pintarlo casi de cuerpo entero, y lo que llama la atención es la estatura de héroe que tenía Tupac Amaru II. Pasó por muchísimos abusos. Vos sabés que en un principio él era aliado de los españoles, pero con la doble. Él lo que necesitaba, eso no sé si está acá, eso está en los apuntes de Sudestada. Él lo que necesitaba era fortalecer a todos los indios, tratar de que no los castigaran ni que los esclavizaran en demasía como para tenerlos medianamente enteros como para poder pelear después contra los españoles. No era ningún pelotudo Condorcanqui, ¿viste? Pero resulta que los abusos de los corregidores eran unos fulanos que mandaban los españoles. Era parte de la estructura dirigencial, ¿no? Claro. Para mantener el orden establecido por la corona española acá en Sudamérica. En nuestra América, o en América Latina, o en Centroamérica, que era donde principalmente se dieron estos acontecimientos. Y estos abusos fueron una de las principales causas de la rebelión indígena. La misma estalló el 4 de noviembre de 1780 en la localidad de Pluma, con José Gabriel Condorcanqui como principal líder de este movimiento. En sus inicios, la rebelión reconoció la autoridad de la corona española, pidiendo apenas cambios en la organización administrativa del virreinato para ponerle fin al abuso de los corregidores. Perdón. Cuando estalló la lucha, la rebelión se dirigió hacia el corregidor de Tinta, el español Antonio Arriaga, quien fue apresado y ejecutado el 9 de noviembre. Pese a que el objetivo real de la rebelión era la lucha contra los excesos de los españoles y su mala administración, Tupac Amaru convirtió esta en una guerra racial. Al frente de una nutrida hueste y después de vencer a un ejército de 1.200 párvulos españoles, en Sangarará, Tupac Amaru decidió no dar el golpe definitivo a la plaza virreinal, ubicada en la ciudad de Cusco. Lo que hizo fue replegar sus tropas a Tungazuca en una táctica para facilitar el diálogo con las autoridades españolas y para lo que sí también a las distintas cabezas, a otros caciques, para consultarlos sobre cuál sería el procedimiento, si seguir guerreando o ver de charlar con las autoridades españolas. Esto fue un gran error porque le dio lugar a los españoles a rearmarse y golpearlo muy fuerte, ¿no? Las fuerzas españolas pudieron vencer a los rebeldes el 8 de enero de 1781. Esto después de esta consulta que había hecho Túpac Amaru II. Con esta caída, las tropas españolas persiguieron al ejército de Túpac Amaru y entre los días 5 y 6 de abril de 1781 capturaron a los miembros de la rebelión, entre ellos Túpac Amaru. Ahora, a pesar de haberlo capturado y de haber matado cantidades de originarios, los gallegos le tenían muchísimo miedo, terror le tenían. Tal es así que incluso algunos de ellos se negaron a participar del asesinato de Túpac Amaru. Primero mataron a su familia, ¿no? Sí, fue lo que se conoció como la muerte psicológica. Él tuvo que presenciar el 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru presenció la ejecución de toda su familia y tras la muerte de su esposa y sus cuatro hijos, se intentó decapitarlo y luego despedazarlo. Sin embargo, no pudieron. Los científicos que estudiaron este tema refirieron que por su contextura física era imposible despedazar a Túpac Amaru. Sí, no pudieron. No pudieron. Tuvieron que hacerlo mediante machetazos para poder romper las coyunturas. De esa manera, dice que los caballos patinaban. Estaba lloviendo, hacían referencia a que llovía y que junto con la lluvia, la sangre producida por los machetazos hacía que los caballos resbalaran. Hacía que resbalaran más todavía. Y decían que era como que la tierra se estaba alimentando, el agua y la sangre de Túpac Amaru, lo que hacían era que lo fortaleciera. Bueno, esto es una leyenda. Alimentó, ¿no?, la leyenda, claro. Claro. La fama de Túpac Amaru se extendió al punto que los indígenas sublevados en el llano de Casanare, en la región de Nueva Granada, lo proclamaron como rey de América. Siguiendo los pasos de su antecesor, que había intentado una solución pactada del conflicto, tras difíciles negociaciones, en enero de 1782 el nuevo cacique inca consintió en deponer las armas con la promesa española de indultar a los rebeldes y corregir la mala situación de los indígenas. Su cabeza, me estoy refiriendo a Túpac Amaru II, fue colocada en una lanza en Cusco, sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Levitaca y Santa Rosa. Pese a su ejecución, los españoles lograron sofocar la rebelión que continuó al mando de su medio hermano Diego Cristóbal Túpac Amaru, al tiempo que se extendía por el altiplano boliviano, la región de Jujuy y en el noroeste. Y así fue el final de Túpac Amaru. Acá dice, para obtener el apoyo de los indígenas, caso entre otros de Túpac Katari, un personaje que escuchamos mucho nombrar de boca de Evo Morales, en la región que vendría a ser después parte de Bolivia, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II marcó el inicio de la etapa emancipadora de la historia del Perú, cuando este país se decide por su independencia luego de casi tres siglos de ser colonia española. Por su parte, Condor Canqui es considerado un precursor de la independencia del Perú, incluso actualmente su nombre y figura es acogida ampliamente por los movimientos indígenas andinos, así como por los movimientos de izquierda política. Nuestro homenaje a José Gabriel Condor Canqui Túpac Amaru II, que bueno, habría que levantarle un monumento, ¿no? Sí, ¿cuántos habría que sacar y cuántos habría que poner? Y el primero es el de Roca, ¿no? Sí, el primer genocida reconocido. Uh-huh. Ya falta poco, ¿no, Javi? Para que terminemos. Ya terminamos. Ya estamos pasados. Sí. No, déjame decir dos cosas. Dale. Hoy también se cumple, o mejor dicho, sí, hoy, un aniversario del nacimiento de Malcolm X. Sí, señor. Líder de los negros de la población afroamericana, ¿no? En todo caso, en otro momento podemos también dar a conocer algo de lo que fue su historia. Fue el líder de las Panteras Negras, aquella organización de lucha por la reivindicación de los pueblos afroamericanos. Y hay un compañero, hay varios compañeros petroleros presos, además de los de Las Heras. Yo quería, porque estuvo bien, hicimos toda historia que tiene que ver con el presente, pero además de los presos o de los condenados de Las Heras que no están presos, hay por lo menos tres compañeros dirigentes sindicales presos en la provincia de Santa Cruz. Uno de ellos es bahiense, Justo Martín Oñate, que había encabezado una media lucha contra la empresa Baxa. Y dice que, bueno, obviamente la imputación de los delitos que le hacen no da como para que esté preso y que en definitiva es más una medida política que legal, lo mismo que de sus compañeros, y exige la libertad. Así que desde acá nos sumamos, ¿no? Y por otra parte decir que para el día miércoles un conjunto de organizaciones importantes, políticas, sindicales y sociales de la zona sur, marchan a la gobernación de La Plata en contra del ajuste para solicitar la restitución de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios, la actualización del presupuesto de los comedores escolares, la instrumentación de verdaderos programas sociales, el nombramiento y pase a planta a todos los contratados que están en forma precaria en los organismos estatales de la provincia, no al vaciamiento de la educación y la salud pública, por mayor inversión en infraestructura escolar y sanitaria, y no a la criminalización y represión de la protesta y la pobreza. Así que los compañeros y compañeras marchan el día 21 de mayo a las 11 horas, se concentran en la estación de trenes para marchar a la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata. Yo tengo otra última que no quiero dejarla pasar. Diga. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1915 y muere en Neuquén. Pichu. En 1995, el obispo Jaime de Nevares. Ah, Jaime de Nevares. Abogado y sacerdote católico designado obispo de Neuquén en 1961, participó en el célebre Concilio Vaticano II y en la Confederación Episcopal Latinoamericana en Medellín, defensor de los obreros de la construcción que llevaron adelante varias medidas de protesta durante la edificación de la represa del Chocón. Fue creador de los equipos pastorales Migraciones Social Carcelaria, adhiriendo al equipo diocesano de Pastoral Aborigen. Firme opositor a la dictadura militar, fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, e integró en el año 83 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El 10 de abril de 1994... resultó electo convencional constituyente para la reforma de la Constitución de ese mismo año, ¿no?, de 1994. Pero en el transcurso de las sesiones, me acuerdo de haberlo visto, que se levantó y se fue al carajo. Sí, renunció ruidosamente al cargo haciendo duras denuncias sobre la convención manejada de acuerdo a lo establecido por Menem y me tocó un huevo y Alfonsín en el Pacto de Libios. Bueno, alguien de uno más, y son poquitos de la institución católica, que levantó las banderas de la dignidad y las sostuvo. Muy bien tu recuerdo. Casi se me escapa. Che, en el 94 murió Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. No. Que Dios la tenga en la santa gloria. Bueno, llegó el momento de la despedida, compañero. ¿Qué decimos? ¿Chau? Si puede decir alguna palabreja más. Algo más elaborado. Sí, un poquito más. Bueno, agradecemos a los oyentes, a las oyentas. Ajá. a los compañeritos y compañeritas que nos bancan, nos ayudan, nos empujan, nos alientan, nos critican. Sí, señor. Y bueno, hemos terminado por el día de hoy, lunes, no martes. Hoy lunes 19 de mayo. 19 de mayo del 2014, una nueva entrega del programa Che Compañero. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a la misma hora y por la misma frecuencia. Sí, señor. Y esperemos que dentro de poco tengamos otro formato también para salir a los aires. El ojo avisor. El ojo avisor. Sí. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. La lente en la nuca. Dale. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos el lunes en FM. A las aproximadamente 19 horas. 19 horas, más o menos. 19:15, 19:30. Bueno, queridísimos radio escuchas, queridísimas radio escuchas, no escuchen las pelotudeces que dicen en otras radios, escuchen las pelotudeces que decimos nosotros. Muy bien. Chau, chau, palito.